ella simplemente le regaló una rosa. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Esto es Para el Pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3, la radiográfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Hoy, sábado 14 de noviembre del año 2015, estamos emitiendo desde los estudios de nuestra radio en el barrio de Barracas, a la vera del Riachuelo, en el límite con el barrio de La Boca. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es muy agradable, 15 grados 7 décimas y está soleado, el cielo despejado. Va a ser seguramente un hermoso día y un buen fin de semana. Tenemos en nuestro programa, como siempre, un panorama nacional, regional e internacional desde la óptica de los peronistas de base, de los que integramos la agrupación en Valcadre. Vamos a tener en nuestro programa un análisis de los sucesos que acontecen en nuestra patria, los que han impactado internacionalmente desde el día de ayer a la noche, en Francia sobre todo. Vamos a hacer un panorama también de la marcha del proceso electoral camino al balotaje del próximo domingo. Hoy en realidad es nuestro último programa fuera de veda, así que vamos a hacer un recorrido por distintas zonas de la capital y la provincia de Buenos Aires con algunos compañeros para que nos cuenten cómo marcha la situación en esos lugares. Como siempre, musicalizamos nuestro programa con un tenor que tiene que ver un poco con lo que vamos hablando, o si no, con algún recuerdo de algún artista popular desaparecido o nacido en estos días, en estos primeros días de noviembre. En este caso, y como siempre, con el primer tema orientado hacia la música de la ciudad de Buenos Aires, hacia el tango, vamos a recordar a un artista, un compositor musical, básicamente, muy referenciado, muy consustanciado con la historia de La Boca, del barrio de La Boca. Sobre todo porque es el autor del tema quizás más representativo de la zona turística de La Boca, que es Caminito. Se trata de Juan de Dios Filiberto, pero hoy vamos a escuchar otros temas de Filiberto que se hizo muy conocido por ese tema, pero que tiene grandes composiciones. Vamos a escuchar en modos orquestales algunos temas. Nuestra operadora de turno, hoy en el día de hoy no tenemos a la compañera, siempre tenemos a otra compañera, Nadia Pérez, a la que le agradecemos su participación en el programa, y le vamos a pedir que mande ya el primer tanguito de la mañana, Quejas de bandoneón, de Juan de Dios Filiberto. Thank you. también de Juan de Dios Filiberto, este tema instrumental, La Vuelta de Rocha. ¿Qué más quieren relacionado con la boca que los temas que hacía Juan de Dios Filiberto? La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires ya es de 20 grados según la página del Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a hacer un breve comentario dentro de esta primera media hora de nuestro programa para el pueblo, lo que es del pueblo, sobre los atentados en la ciudad de París. Atentados que no discriminaron ningún tipo de persona. Fueron ataques al voleo un viernes a la noche en las zonas, no de las más exclusivas de París, pero zonas de clase media, clase media alta, de zonas de entretenimiento. Es una cosa como si hubiera habido un ataque en Palermo Hollywood, en Palermo Soho, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y según rezan los informes, serían individuos que detenían el auto frente a un café y disparaban a las personas que estaban tomando algo en la vereda o dentro del café. Se metieron dentro de un teatro donde había la actuación de un grupo de heavy rock norteamericano, inglés. Allí hubo la mayor cantidad de muertos, entre 80 y 100, porque también entraron y dispararon al voleo. Eran hombres jóvenes, vestidos de negro, que hablaban, según dicen los testimonios, perfecto francés. No tenemos información precisa sobre lo que sucedió en el Stade Reims. El Stade Reims, que es un gran estadio en París, donde estaba jugando la selección de Francia y la selección de Alemania. Un partido amistoso con la presencia del presidente Hollande, que fue evacuado del estadio, pero allí hubo 5 muertos, al parecer, porque no llegaron a concretar el atentado, que era meterse entre el público y hacer estallar las bombas que llevaban en el cuerpo. Eran atentados suicidas. Todos estos son datos que recogemos de una serie de revisión y visión entre anoche y esta madrugada de los distintos informes que hay en las cadenas internacionales, algunas más confiables, otras menos confiables. Lo que sí se ve, está viendo en Francia y en otros países que están involucrados en estas guerras por tomar países que tienen poderío energético, ya sea a través del petróleo o el poderío que tengan, riqueza que tengan otros países, y que los países centrales están deseando, e intervienen de distintas maneras en la vida política interna de esos países. Esto está siendo devuelto a través de la creación primero de un denominado Estado Islámico, que es una especie de Estado que no es Estado. Aunque ocupa territorio, no está reconocido, ni fija fronteras, ni tiene una creación todavía delimitada o entendida en la comprensión habitual que tienen los países, ¿no? Es un Estado agresor de otros países que lo rodean, sospechosamente bien pertrechado, bien armado, con un gran poderío económico, que muchos piensan que es una especie de creación, un monstruo creado por los mismos países imperiales que han intervenido en la región, y que probablemente se les haya escapado de las manos, o no lo sabemos. Quizás también tengan, algunas de las cosas que suceden tengan algo de autoatentados. En este caso me parece que no, por lo desmedido de la acción. Dan bien la sensación de los individuos que perpetraron este ataque, que son aproximadamente 10, de los cuales 8 murieron. Algunos se suicidaron, otros fueron abatidos por las fuerzas de seguridad francesas. Hay 2 que aparentemente están siendo perseguidos, que huyeron, lograron huir. La idea que nos da este episodio es que se están reclutando personas que probablemente tengan la nacionalidad de los países, hayan nacido, no tengan la nacionalidad, que hayan nacido en los países donde producen los ataques. Da la sensación de que son personas marginadas de las sociedades en las que se desarrollan, que no están incluidas en los procesos sociales, laborales de esos países, que son discriminados probablemente en los distintos ámbitos en que se desarrollan, en la escuela, en las escuelas, en las universidades, y han logrado cooptarlos estos organismos transnacionales de denominar los terroristas es un poco recurrir al término que utilizan que utiliza el imperialismo, pero digamos que su metodología es la de provocar terror, horror, para equilibrar un poco las fuerzas con las que combate. Ya el Estado Islámico habría cobrado una dimensión que nunca habíamos visto en una organización terrorista. Ya ocupa territorios, tiene un ejército propio. Y el hecho de que se recluten estos marginales tiene que ver también con ciertas situaciones de injusticia profunda que existen en las sociedades europeas y que no han podido ser resueltas, y que se canalizan a través de estos reclutamientos. Para poner un ejemplo, nosotros aquí en nuestra región, en nuestro país, tenemos decenas de miles de pibes marginados que no tienen acceso a vivienda digna, una vida digna, un trabajo digno, que son discriminados muchas veces por su simple apariencia. Imaginen ustedes a alguien que los reclutara, les proveyera de armamento de última generación, los organizara en un ejército, o los organizara en actividades de invasión o de atentado terrorista, y encima los remunerara por esa tarea, o prometiendo la remuneración a sus familias, que en muchos casos se trata de atentados que, si bien en algún caso le pueden costar la vida por lo arriesgado que sean, en otros casos directamente saben que van a perder la vida porque son atentados suicidas. Imaginen ese modelo de reclutamiento de personas en nuestros países, y que ese resentimiento, esa injusticia social se reflejase en agresiones a otros sectores sociales o a otros países. Da la sensación de que la construcción de la lectura de este episodio tiene que pasar un poco por ese lado, y un poco por las constantes intervenciones imperiales de los grandes países en las zonas, sobre todo en el Medio Oriente, en esa zona caliente del viejo Magreb. Han tenido un costo histórico que ya lleva centurias, milenios en algunos casos, para los pueblos que allí habitan, que son los que tienen la mayor carga de víctimas, casi siempre, no generalmente. Y cuando se producen víctimas en los países occidentales, en Europa, con este caso, pareciera que fuera mayor la envergadura, cuando en realidad, contados uno por uno, estas 150 y pico de víctimas que dicen que hubo, comparados con los decenas de miles de muertos que producen las invasiones, los bombardeos, que ya ni siquiera cuentan con pilotos que se hagan responsables, sino que son teledirigidos desde grandes distancias. Bueno, todas estas cosas no son gratis, como diríamos sencillamente en el barrio. Esa es nuestra reflexión primaria sobre un episodio del cual todavía hay que esclarecer varias cosas, que no sabemos si se va a avanzar mucho más, porque generalmente las naciones imperiales que son agredidas tienen una gran protección de la información, de lo que sucedió realmente. Así que bueno, es lo que podemos ver por lo que recogimos en estas horas. Esa fue nuestra opinión sobre el tema internacional, en este caso de los peronistas de base. Dale con la tanda, Nadia, por favor. Espacio cedido al Frente para la Victoria. Uno de los dos se va a ocupar de los que menos tienen. Uno de los dos